FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos. Boca que vuela. Como mi llanto y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llorar. Boca que vuela. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. Y sí, o inventamos o erramos, era la consigna según Simón Rodríguez allá en aquellos años, ¿no? Cuando le decía a Bolívar, o inventamos o erramos, Bolívar. Había que jugársela, había que inventar una nación nueva, había que mirar para adentro y no para afuera, ¿no? Había que tomar lo nuestro para salir adelante. O inventamos o erramos, eran días de riesgo, ¿no? Días de patrias nuevas, días donde había que jugársela, hermano, ¿eh? Donde de la muerte nacía la vida, ¿no? Donde había que patear para adelante y empezar de nuevo. O inventamos o erramos, decía Simón Rodríguez, ese maestro sabio, ¿no? Que recorría América con sus consejos a Bolívar. Decía, vea la Europa como inventa y vea la América como imita, decía. La América no debe imitar, sino ser original. La sabiduría de Europa, decía, la prosperidad de Estados Unidos, son en América dos enemigos de la libertad de pensar. Nada quieren las nuevas repúblicas admitir que no traiga el pase. Los estadistas de esas naciones, decían, no consultaron, sino la razón. Y esta la hallaron en su suelo. Seguro. ¿Dónde iremos a buscar modelos? Somos independientes, pero no libres. Dueños del suelo, pero no de nosotros mismos. Abramos la historia, decía Simón Rodríguez. Y por lo que aún no está escrito, lea cada uno en su memoria. Frase sabia esa, Ochoa. ¿Cómo le va? Feliz cumple, Ochoa. Feliz cumple, Feme Moreno. ¿Qué día me toca hoy, Ochoa, abrir este programa? Feliz cumple, gente que escucha hace 4 años Feme Moreno. ¿Eh? Feliz cumple a todos. Es nuestra radio, es una radio comunitaria. Y no me tocó un día fácil. No me tocó un día fácil. Se han juntado muchas cosas. Hace 15 días que no hago este programa. Yo, acá pasan 15 días, pasa todo, pasa la vida. Hay que hacerlo todos los días, me parece. De ahora en más, es un programa diario, porque resumir estos 15 días es bastante complicado, le cuento. En lo personal, en lo político. Uno puede hablar hoy a nivel personal, ¿no? ¿Se deja? Son muchas las emociones, ¿no? Las sensaciones, los sentimientos. Quise empezar con esta frase, inventamos o erramos, porque es lo que siento, ¿no? En este momento, o sea, a mí me tocó, o sea, decidí entrar en esto de querer hacer un país mejor muy jovencita, ¿no? Tenía 14 años cuando me metí en política, 8, y fui al velorio de Perón. Fui al velorio de Perón y caminamos 3 días bajo la lluvia y entramos a despedir a ese hombre. Con él moría una argentina, ¿no? Y lo que se vislumbraba en ese momento era muy oscuro, muy incierto. No se veía por venir. Y así fue lo que se vino. Terrible, sangriento, oscuro, incierto. Y hoy no es igual. Lo han querido comparar, ¿vio? Han querido comparar los velorios y no es para nada igual. Para nada igual. No es la misma Argentina, no es la misma gente, no somos los mismos. Por algo vivimos, por algo sufrimos. Por algo pasó todo lo que pasó. Y de esta muerte de este hombre, Kirchner, el espíritu es lo que ha surgido. O sea, la gente escribe la historia en la calle, Ochoa, ¿vio? En esa plaza se escribe la historia. Y la gente escribió en la calle. Escribió 2 veces en estos 15 días, ¿no? La gente escribió, no queremos más muertes como Mariano. Y el mismo espíritu que fue a apoyar a Cristina Kirchner, ¿no? Queremos justicia. Fue el mismo espíritu, fue el mismo pedido, ¿no es cierto? Queremos justicia, queremos un país justo, libre y soberano, donde no haya más Marianos, ¿no es cierto? Que mueran a los 23 años, y por eso inventamos o erramos, porque es el momento, de que todo eso que nos pasó, ¿no es cierto?, lo usemos, como decía ese cuento de Galeano, vio de la memoria, donde el alfarero rompe los pedacitos de la arcilla del jarrón viejo y con esa arcilla la mezcla con la arcilla nueva para hacer, ¿no?, el jarrón nuevo, del jarrón viejo no hay que guardarlo en el museo, sino hay que romperlo y con esos pedacitos armar un jarrón nuevo con la nueva arcilla, Yo como vine hoy, ¿no? Esa es la memoria, la verdadera memoria, ¿no? La que nos ayuda a construir, a salir adelante. Por eso o inventamos o erramos, ¿no? Es el momento, hermana. O inventamos o erramos. Mirá para atrás y metele para adelante, digamos, ¿no? Con toda la experiencia, con todo lo que somos, con todo lo que vivimos. Eso es lo que escribió la gente en la calle. Queremos una patria justa. Y de esa manera es lo que escribimos en la calle todos estos días, y no hay otra. De esto tiene que salir la Argentina justa que queremos, o ahora o nunca, digamos, ¿no? Por eso lo inventamos o erramos. Por eso comparo aquella, estaba ahí toda Latinoamérica, ahí estaba toda Latinoamérica apoyándonos. Por eso no solo ella no está sola, no estamos solos. O sea, no solo no está sola Cristina como quieren hacer, no estamos solos. Yo lo siento, lo que viene viviendo uno en todos estos años, o sea, no estamos por primera vez solos en mucho tiempo, está Latinoamérica en pie, tratando de encontrar un destino común, ¿no es cierto? Y es la única salida que tenemos. Y ahí estaban Correa, Chávez, Evo Morales, estaban todos, Estaban todos ahí dando ese... No era solo un apoyo a la pobre viuda, que no esté sola, no. No era eso. era la unión hacia una, hacia el inventamos o erramos, que estoy tratando de explicar y espero que quede claro. Este, y es lo que quise decir en estos días, ¿no? Este es lo que sentí. Quizás es lo que sintieron muchos, ¿no? Y aquí estamos, en este cumple de la radio, no en un momento común, en un momento simple. También hace 4 años, los cuatro locos de la azotea dijeron inventamos borramos, ¿no, Ochoa? ¿Eh? Por eso que sirve la frase, ¿eh? Sirve. Este, y se mandaron acá con la radio comunitaria, que hoy está en pie, ¿eh? Tras 4 años, expresando los sentires, los decires, los sentimientos, las necesidades, ¿no es cierto?, de este lugar donde lo vio nacer, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? ¿Eh? Y hoy vamos a estar festejando, ¿eh? Vamos a estar festejando. Este, qué complicada la cosa. Qué complicada la cosa. Pero vamos a estar festejando esto, la importancia de lo que es la comunicación, la verdadera comunicación, ¿eh? Pues la verdadera comunicación no es venir acá a hablar y decir que yo hablo bien para que vos me escuches, no. Esa no es la verdadera comunicación. La verdadera comunicación es que el que tenga algo que decir lo diga, digamos, ¿no? Que la radio sirva para eso, ¿eh? Para escuchar las voces de todos, digamos. Este, y qué complicado se me está haciendo esto, Ochoa. A los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento, libre como el viento. Sí, estamos acá en este día especial, este, donde van a venir amigos también, ¿eh? Hoy van a venir amigos a festejar el cumple de la radio acá y nos van a venir a contar también toda esta experiencia de la Feria del Libro, Ochoa, ¿eh? Así que lo vamos a tener a Iván, a Patricia, ¿eh? La esperamos a Sulpici que venga a charlar acá también. Vamos a festejar. Sulpi, está escuchando, venga rápido. Venga temprano, Sulpi, que acá tenemos que... Hoy es el cumple de la radio, en unos 15 días difíciles, complicados, pero es el cumple de la radio y qué miércoles, vamos a festejar. Sí, estamos hoy festejando el cumple de Fermo Moreno en un día semanas complicado, pero bueno, es así la vida, la historia, Ochoa, ¿eh? Y acá nos toca festejar 4 años al servicio de la gente, ¿eh? Exactamente, ¿qué si no una radio comunitaria, ¿eh? Desde la gente, ¿no? Con la gente, no para, ¿eh? Desde. ¿Es así la cosa? ¿Usted me entiende? Es así la cosa. Una fiesta, es tu cumpleaños.

cifra de nuestros amores, poncho patria en el espanto. De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar, solo les quise entregar su corazón con mi canto. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el Ipiropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Guau! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Y... si es que yo miento. Me está provocando para que cante usted con esta, ¿eh? Ay, qué desencanto. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Qué día hoy, Ochoa, de cumpleaños. Tenemos gente amiga que ha invitado, que me han venido tempranito, ¿eh? ¿Cómo le va, Iván Franco? ¿Cómo anda? ¿Eh? ¿Despabilándonos? Mire que el día viene largo hoy, ¿eh? ¿Se escucha? ¿Eh? Ahí está. Ah, yo no me fue una agresión esa. ¿Todo bien? ¿Contento? Póngale un poco más de entusiasmo. Porque... contento, no, sí, sí, contento me dice. No, estoy contentísimo por todo el éxito que tuvimos con la feria. La verdad que muy contento. Ahora vamos a charlar con él. Va a venir también más tarde Patricia. Nos van a contar un poco toda la experiencia, ¿no? Y vamos a charlar con Iván Franco. Vamos a hablar de historieta. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de historieta, por supuesto. Sí. Vamos a hablar de historieta. Y mire qué tengo acá para comentar. Hoy un libro genial, que una edición nueva, Ochoa, de Coligüe, que ha completado las polémicas de Jaureche, estas ediciones de Galazo. ¿Mm? Libros y alpargatas, civilizados o bárbaros. Viene un poco al pie de lo que veníamos charlando recién, de inventamos o erramos, ¿no? De fijarse en lo nuestro para salir adelante, de fijarse en la memoria, en nuestras cosas, en nuestra gente, ¿no? Civilizados o bárbaros, dice Jaureche, la madre de todas las onceras, civilización o barbarie. De ahí surgió todo la desgracia nacional. La incomprensión, dice Jaureche, de lo nuestro preexistente como hecho cultural, o mejor dicho, el entenderlo como hecho anticultural, llevó al inevitable. Todo hecho propio por serlo era bárbaro, y todo hecho ajeno importado por serlo era civilizado. Civilizar, pues, consistió en desnacionalizar. Identificar a Europa con la civilización y América con la barbarie lleva implícita y necesariamente la necesidad de negar América para afirmar a Europa, pues una y otra son términos opuestos. Cuanto más Europa, más civilización; cuanto más América, más barbarie. De donde resulta que progresar no es evolucionar desde la propia naturaleza de las cosas, sino sustituirlas. De ahí nace la autodenigración, típica expresión del pensamiento colonial. De ahí resulta posible que Sarmiento dijera que el mal que aqueja a la Argentina es la extensión, y plantear las soluciones atentatorias de nuestra integridad territorial, como asimismo sostener que nuestros pueblos carecen de capacidad fabril y deben ser provistos por Inglaterra. Arturo Jaureche, ¿no? Civilizados o bárbaros. Este libro está genial y plantea las polémicas con Sarmiento, Rojas, Ezequiel Martínez Estrada, Borges, Beatriz Guido, Cortázar, ¿no? Una serie de polémicas donde plantean precisamente esta opción, ¿no? Civilización o barbarie, hablando de nuestras cosas, ¿no?

Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Me como estamos, estoy viendo un día largo hoy, ¿eh? Vengo cargando las pilas para la fiesta de la noche, chua. A ver. Mire qué presentación estamos haciendo, ¿eh? Iván Franco. Sí, la verdad. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de historieta, ¿eh? Tal cual. Así es, Iván Franco, contanos un poco cómo empezaste en esto de la historieta, ¿no? ¿Por qué la historieta? Bueno, yo realmente casi ni me acuerdo cuándo empecé la historieta. Empecé de tan chiquito, pero más o menos a los 10 años empecé a... Siempre me gustó dibujar desde que era chiquitito. Yo en la escuela primaria era uno de esos chicos muy hiperactivos que hacían rápido la tarea pero se ponían a molestar, entonces... La maestra estaba loca ya conmigo, no sabía qué hacer. Cuando la llama a mi mamá le dice cuál podría ser la solución que usa ella en la casa. Entonces dice, mira, dale un lápiz, un papel y pedile que te dibuje algo y ahí lo vas a tener tranquilito al nene. Entonces ahí, bueno, me las pasaba dibujando en la escuela y después quise buscarle algo más al dibujo solo, porque el dibujo solo te dice algo. Pero si no lo secuencias, no te puede contar una historia. Te puede contar una historia, pero hasta ahí nomás. Pero yo quería algo más. Entonces, bueno, obviamente, yo qué sé yo, en esa época leía Condorito, Paturucito, todas esas revistas que había cuando yo era chiquito, y también empezaban a aparecer los primeros mangas. Entonces, bueno, de ahí agarré y dije, bueno, está bueno esto de la historieta. Y empecé a... Qué mezcla, ¿no? Manga con Paturucito. Pero bueno. Era lo que llegaba en esa época. Claro. Y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, de ahí empecé a dibujar, a crear, a empezar a armar mis propios personajes. Me llegué a armar un librito que yo, bueno, andaba llegando de acá para allá. Que lo empecé recién a los 13 años, lo empecé a hacer ya con tapa propia, con dibujos propios. Y bueno, y de ahí me inventé toda una historia. Estuve como 2 años con ese libro. Y bueno, de ahí ya me hice aficionado de la historieta, ya de ahí, no sé, ya me quedaba arraigado. O sea, es una manera de expresar distinta, ¿no? La historieta, poder llegar de otra manera. Tal cual. Algo más que el dibujo, digamos. Totalmente. Es más, yo cuando ya empezaba la secundaria, muchas de las acciones que me parecían graciosas que podían hacer mis compañeros, profesores, qué sé yo, anécdotas, yo muchas veces las contaba en historieta y muchos de mis compañeros después me las afanaban. Pero bueno, era como, yo como me ponía a hacer historieta ahí, venía en un grupito y se quedaban todos alrededor mirando a ver con qué me iba a salir. Y de ahí acá tengo un libro que hicieron ustedes, señor Valdemar, ¿no? Que lo hiciste con otros compañeros, Nico Batista, Diego Gainza, Tandy Maro, compañeros sí. Tuyos. De ahí a este libro, ¿no? Y acá contás un poco tu historia. Ganador del concurso Arte Joven año 2004-2008, categoría historieta. Sí, ¿eh? Bueno, ahí es cuando ya empecé a hacerlo un poco más profesional al tema de la historieta. En el 2004, bueno, yo estaba asistiendo acá al taller de cultura, de la Casa de Cultura, y bueno, llegaron las bases de un concurso que era de Arte Joven de la provincia en el 2004. Sí. Y bueno, nos invitaron, nos dijeron más o menos cómo tenían que ser los trabajos. Y bueno, yo hice un trabajo y lo mandé. En realidad ese trabajo lo hice muy apurado, porque encima, con 2 semanas de anticipación nos habían dicho de la fecha de cierre. Así que hice un trabajito más o menos a las apuradas y bueno, que sea lo que sea. Qué modesto que hiciste. No, pero es verdad. Te mandó lo que tenía guardado, ¿no? Ah, sí. No tenía nada guardado encima. Eso era lo malo. No tenía nada guardado y me tuve que armar uno en ese tiempo. Y bueno, lo mandé y bueno, y quedé entre los 8 finalistas de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, bueno, ahí cuando conocí yo a Alan Di Maro, que es el de Lobos. Y bueno, fuimos a Mar del Plata, nos expusieron y nos habían hecho un librito que llamaba Historieta Cómic 2004. Uh-huh. Después en el 2008, eso era una Bienal de Arte Joven, era diferente. Era una Bienal Nacional de historieta. Bah, no solo historieta, de todo arte. Ahí bueno, fui... Ahí publicaste una historieta, antología. Claro, una historieta, no. Ahí publiqué una historieta que se llama Nicanor y el Pombero. Ajá. Que, bueno, relata la historia de un gauchito que está acá. Está acá, esta, ¿no? Sí. Está en el libro. Entonces, bueno, lo que pasó es que, bueno, me volví a encontrar con Alan y con estos otros chicos, que son de Lobos. Y como no nos editaron, porque supuestamente no alcanzó el presupuesto para editarnos, entonces dijimos, bueno, vamos a editar nosotros. ¿Eso cuándo? ¿En el 2008? En el 2008, sí. Entonces, como Alan estaba estudiando edición, y dijo, bueno, yo más o menos tengo una idea de cómo poder editar. Y bueno, vamos a editarlo. Le dije yo, y bueno, todos juntamos, fue todo a pulmón, todo nuestro bolsillo, y sacamos esta edición con una editorial independiente, Milena Cacerola, que es de un amigo que ya se había recibido, ¿no?, de la carrera de edición, y bueno, hacía trabajo de muy buena calidad a bajo costo. Es buenísimo, muy buena edición, es excelente. Sí. Es excelente la edición. Está bárbaro. Y esto salió en el 2009. En el 2009 lo hicimos, sí. Y ya tenía buenas historietas nuevas que también habíamos agregado. Y acá me dedican, ¿no?, agradecimientos. Sí, ahí agradecimos a todos los... Acá me encanta, ¿no? Me quiero nombrar, o sea, a los agradecimientos hay una variedad increíble. O sea, está Poe con Westergel, Dolina, Brescia, Baudelaire, Molina Campos. Sí, o sea, todos los genios que Kafka, nos inspiraron. Tim Burton. Todo. Es una mezcolanza de todas las... No, pero está bueno. O sea, contame un poco por qué, digamos. ¿Por qué Poe, Tim Burton, Fontana Rosa, Dolina, Brescia, digamos, ¿no? ¿Qué manera los inspiraron a la historieta? Bueno, en realidad, bueno, cada uno de nosotros agarramos y hicimos como una sopa de letras, pero de todas las personas que nos inspiraron. Por ejemplo, a muchos de los chicos les inspiró Poe, por eso el libro se llama Señor Valdemar, ¿no? Sí. Más que nada a Alan y a Diego, ¿sí? Porque a ellos les gustan más los cuentos así tenebrosos, oscuros, y las historietas de ellos tiran para ese lado. Por ejemplo, bueno, todos coincidimos que Westergel fue uno de los, qué sé yo, de los que más nos influenciaron en historias, ¿sí? En guiones de historieta. El Negro Dolina también, siempre lo escuchamos, siempre nos encantó el programa. Bueno, así te puedo nombrar un montón. Es más, hay una parte que dice a todos los que también estamos olvidando, porque de alguna forma todos estos genios nos fueron inspirando, fueron poniendo su granito de arena para que nosotros logremos esto, ¿no? Aparte está bueno, o sea, la forma de los cuentos que han de alguna manera hecho ustedes, pues son toda autoría de ustedes, los textos, todo. Toda autoría de nosotros, sí. O sea, basados muchos en historias fantásticas, ¿no? Claro. En cuentos de Poe. En todo lo que hemos leído en nuestra vida. Pero está bueno, porque es una forma de realmente lo que da la historieta, la posibilidad de llevar a la historieta genios, ¿no? Como Poe, por ejemplo, ¿no? Tal cual, totalmente. Es más, nosotros esto lo hicimos jugando, ¿sí? Lo hicimos todo jugando. Y ahí está el secreto de todo arte. Cuando uno lo puede disfrutar y jugar con ese arte, ahí es como uno lo disfruta, ¿no? Cuando uno lo quiere hacer como para mostrar su arte o para figurar. No. Cuando uno lo empieza a hacer jugando, intercambiando, eso, la verdad que... Pero eso viene en todas las actividades, ¿no? Cuando uno lo que hace, lo disfruta, llega, ¿no? Tal cual. Haces con amor lo que haces, totalmente. Lo transmitís, si no, no llega, digamos. Pero eso en todas las actividades, ¿no? Bueno, por ejemplo, pasó mucho en la Feria del Libro eso. Yo, cuando me sumo a la Feria del Libro, le dije, bueno, yo hago mi aporte desde la historieta. Uh-huh. Entonces me dije, bueno, genial, ¿qué es lo que podés hacer? Y bueno, yo ahí agarré y hice las historietas de el personaje, el librico, de un cerebro que le pusimos Cerebroli, todas esas historias que las fuimos subiendo a internet, la gente se empezó a copar con esas cosas. Y bueno, y después yo ya tenía planeado ahí la charla que di de historieta, más o menos también una breve reseña de lo que es la historieta. Vos del taller que hiciste con los chicos, ¿no? Claro, que hiciste en el Molina. Ahora vamos a contar eso, ¿sí? Dale, dale. Vamos a contar un poco. Yo quería un poco empezar a charlar con vos sobre tu... ¿Por qué? Porque es interesante, ¿no? Porque uno elige la historieta como medio de comunicación, como forma de expresión, ¿no? Cómo llegar al otro, ¿no? Yo creo que es importantísimo. O sea, ¿qué ves vos, o sea, en ese sentido? O sea, ¿cómo ves que llega, digamos? ¿Cómo ves? ¿Por qué crees que los pibes se vuelcan de tal forma a la historieta? Es que la historieta tiene una forma de narrar, o sea, ya desde siempre. Al principio a la historieta se la tenía como relegada a un segundo plano, como que era un, no sé, como que era un arte menor siempre, ¿no? Nunca se le dio la importancia que realmente tiene la historieta. Y como siempre, también la historieta fue más que nada popular, no era de las altas esferas de la sociedad, ¿sí? Por eso también siempre se la tuvo como que es cosa de gente pobre o de gente de segundo nivel, ¿no? Y bueno, eso fue uno de los motivos porque los cuales la historieta como que no se la tuvo tan en cuenta. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, el resto de la población son más cantidad, ¿sí? Son más cantidad y han disfrutado mucho. Yo hablando de con muchas personas, ¿no? De 50 años para arriba, me dicen, sí, a mí las historietas me cambiaron la vida. Yo aprendí mucho de historia por las historietas, aprendí mucha cultura por las historietas, y que se haya dejado de hacer historietas como en esa época, la verdad que para mí es una tristeza enorme. Me encantaría que la historieta vuelva a tener su edad de oro. Y está volviendo, está totalmente, volviendo. Totalmente, yo me doy cuenta que sí. Está volviendo. Ahora, hoy desgraciadamente tuvimos que suspender una actividad. Sí, sí, yo sabía. Que teníamos para realizar en la en Rojas, con una charla sobre historieta con Juan Sasturain, con toda una muestra itinerante en la revista Fierro, que precisamente la idea era, bueno, mostrar un poco cómo fue surgiendo la historieta y sus nuevos caminos actuales, ¿no? Cómo fue abriendo camino, cómo fue llegando, ¿no? Cómo fue sumándose gente a este género, ¿no? Y cómo hoy realmente hay un montón de ediciones nuevas personas que se han sumado, ¿no? O sea, no solo se está editando clásicos, sino que realmente se está viendo, ¿no? Cómo se han hecho ediciones nuevas de historietas. Totalmente. Y bueno, a eso apuntamos en esta charla. Te recuerdo, o sea, que lo vamos a volver a hacer. O sea, se ha suspendido por razones del duelo, que ha habido que levantar la actividad, pero lo vamos a hacer. O sea, que aclaramos a la gente, se va a hacer la charla con Sasturain en la Escuela Media 2. Así que estás invitado vos y todos aquellos que, por supuesto, gracias, iban a venir en la Escuela Media 2 el 20 de noviembre. Así que la charla se hace el 20 de noviembre. Seguramente vamos a hacer del 15 al 20 jornadas de historieta. O sea, la vamos a ampliar la cosa. No nos salió esta, la vamos a hacer mejor, digamos. Vamos a hacerse en la Escuela Media 2, donde Sergio Sánchez, le mandamos un abrazo gigantesco, está siempre dispuesto. Con él el año pasado armamos lo de Solano, sí, López. Fue un golazo. Así que vamos a hacer del 15 al 20 la muestra itinerante en la revista Fierro, con jornadas de historieta, talleres, donde te invitamos a participar también, si quieres sumarte. Sí, sí. Y vamos a coronar toda esta jornada con la charla de Sasturain el 20 de noviembre. Así que genial. A veces de los malos momentos surgen mejores cosas, ¿viste? Totalmente. Hay que seguir para adelante. Hay que meterle para adelante. Así que bueno, un poquito de música, yo así, vamos a ver, pues nos vas a contar bien el tema de la feria. Y que, dale, dale. Thank you. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. ¡Qué suspenso! ¿Cómo venimos, eh? Y bueno, aquí estamos charlando con Iván Franco, historietista acá, que nos está contando un poco su experiencia y su trabajo y la y su participación en la Feria del Libro que se realizó la semana pasada, ¿no? Con un éxito total. Y recién, mira, tenés hinchada acá, ¿eh? Sí. Llamó Patricia de Villa Anita y quiere saber dónde puede conseguir el libro. Y al parecer el libro se agotó, a Patricia. Claro. Acá está Iván preparando algo nuevo, ¿no? Claro, mira, yo te voy a explicar. Ya la edición ya se agotó, no la hacemos más. Porque, bueno, yo ya voy a hacer trabajo yo solo y, bueno, los chicos también. Así que, bueno, ese fue como un lanzamiento nuestro. Igualmente vamos a meter trabajos nuestros también desde el libro Señor Valdemar. Así que, bueno, estamos con muchos proyectos nuevos. También estoy haciendo un proyecto... como docente, ¿no? Ese de mi lado docente. Estoy haciendo un proyecto que se llama La Historieta en el Aula, que bueno, ya está registrado, lo registré con mi nombre, ya enseguida lo primero que hice. Ah, bueno, eso, ¿eh? Sí, sí, porque, bueno, hablando con el asesor del ministro, que justamente cayó en el stand, yo ni sabía quién era. Bien. Y él me empezó a comentar que le encantaba la historieta, que él cuando era docente más joven... usaba el Eternauta en clase medio escondida de los militares, así que bastante arriesgado el hombre, y yo digo, material subversivo era el uno de los míos. Entonces empezamos a charlar y enseguida viene una inspectora y me dice, sí, te lo presento, le dice el asesor del ministro, yo ya le había contado el proyecto que tenía de la historieta en el aula. ¿Esta todo. Hora? Y ahora en la Feria, en la Feria del Libro. Así que cuando él me dijo, sí, estaría bueno, y me dejó el mail, yo dije, bueno, listo, esto se lo tengo que mandar y bueno. Así que vamos a ver, si se llega a dar lo de la historieta en el aula, yo ya, una de mis principales metas es que la historieta vuelva, la cultura de la historieta vuelva otra vez a las calles. Si empezamos por el aula, sería un golazo. Sería genial. Te llamó acá un Walter Iot, Dice, estuvo muy bueno el stand de historietas en la Feria del Libro, felicitaciones por el blog de historieta de Moreno. Qué grande, Walter Iot. Mira, él era uno de los organizadores y se hizo un espacio... Sí, para poder estar en la charla de historieta, con todo el lío que había que acomodar cosas, pero él se tomó ese espacio, así para mí es muy valioso. A mí me pareció genial el stand de historieta, porque era como, o sea, vos estás acostumbrado a ir a ferias del libro, ¿no es cierto? Donde, claro. Bueno, donde están las editoriales, con las producciones, todo, ¿no? Pero no tenía el carácter que tenía este stand de historieta, ¿no? Donde era una revalorización de la historieta. El stand no apuntaba a la venta de historieta, claro. Sino era revalorizar la historieta, digamos, ¿no? Exactamente. La historieta nacional, la historieta de Moreno, porque estaba, era genial. A eso apuntaba. Exactamente. Acá está la historieta de Moreno. Hay chicos que tienen mucho talento y que nadie los conoce. A mí mírenlos. Me encantó eso, digamos, ¿no? Era eso, digamos. Y a eso apuntaste y me pareció sensacional. Para darle un poco más de onda y atractivo, llamé a un chico de Paso del Rey, Eduardo Márquez, que también dibuja un montón. Y digo, bueno, vamos a hacer un poco de ruido, vamos a dibujar. Entonces dice, bueno, dale, buenísimo. Se enganchó, y bueno, enseguida nos pusimos a dibujar. La gente se copaba, venía. Él hacía más caricaturas, yo retratos, y la gente estaba recopada. Te vi dibujando ahí a lo loco. Sí, sí. Y contanos un poco de la charla que se hizo en el Molina Campos. O sea, tuvo bastante participación, tengo entendido. Sí, en realidad la charla se iba a hacer en el aula 3, ¿sí? Uh-huh. Pero como no entrábamos todos los que eran, había un montón que decían, la charla de historieta, y se estaban acoplando todos. Eso es bueno. Y no entrábamos. Entonces yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y se me dio por cruzarme, porque yo ya había hablado un poco una semana anterior con la gente del museo. Y me habían dicho, y estaría bueno que hagas la charla acá. Y me había quedado eso pendiente. Y yo, bueno, vamos a hacerla en el museo. Fui al museo, hablé con la directora Consuelo Giraldes y charlamos, ¿no? Y ella me dijo, bueno, estaría perfecto, estaría buenísimo integrar lo que es el museo con la Feria del Libro. Me dijo, pero vos tenés como para hablar, engancharlo algo con Molina. Yo, si Molina es uno de los principales artistas que me inspiraron a mí para hacer historieta gauchesca, digo, ¿cómo no lo voy a integrar? Dije. Entonces, bueno, ya con eso quedamos en ok. Me crucé, llegamos, la gente venía con sus sillas y Consuelo me dice, no, pero nosotros teníamos silla, pero la gente estaba tan copada que llevaba cada uno su silla. Bueno, fuimos ahí enfrente. Se llevaron las sillas. Se llevaron las sillas de enfrente. Está genial eso. Pensando que no había silla o qué sé yo. Claro, como es un museo, uno no sabe. Claro. Pero ya tenían, obviamente, ellos. Pero bueno, la gente estaba tan copada con todo esto. Fueron, con el proyector empecé a comentarles. Pasamos un video de más o menos un resumen de lo que es la historieta en el mundo y la historieta nacional, puntualizando. Después de ahí yo empecé a charlar, también de mis trabajos, de cómo me inspiró a mí. Y hay mucha gente que después, bueno, me llenó de mensajes en el Hotmail y en Facebook, diciendo que, por ejemplo, les encantó cómo yo quise revalorizar la historieta nacional en cuanto a, por ejemplo, yo cuando empecé a nombrar a la época de oro de la historieta acá en la Argentina, y después como había finalizado, el pueblo seguía hambriento de historieta y no había más, casi. Entonces, bueno, ahí es cuando empieza a venir el manga japonés acá nuestra tierra, ¿no? Entonces, bueno, la gente empieza a consumirlo por la necesidad que seguía teniendo de historieta que no tenía, ¿no? Y yo, obviamente, me incluí. Yo era chiquito y me acuerdo que estaba lleno de dibujitos japoneses, historietas japonesas, y bueno, y era lo que uno consumía, ¿no? Y obviamente los dibujos de toda una generación se empezó a volcar mucho para ese género. Yo recién de grande, 18, 19 años, empecé como a apartarme un poquito para explorar nuevos artes, ¿no? Pero sí, era lo único que teníamos. Hay muchos jovencitos que vienen ya con ese estilo, y yo digo, pero es un estilo uniformado. ¿Por qué? Porque yo puedo dibujar así un montón de chicos y no se resalta el estilo particular de cada uno, sino que es como si todos usáramos un uniforme y camináramos igual. Entonces yo Ve en las nuevas generaciones, ¿no? Los aliento a los chicos con los que puedo charlar, decir, ¿por qué no jugás un poco con dibujar al natural? Una persona como te salga, más allá del anime. Y después de ahí, anda dándole forma, anda caricaturizando, jugando, pero saliendo un poco de lo que es. Bueno, es una gran influencia, ¿no? Fue el manga. Totalmente, totalmente. Están muy volcados los pibes. Totalmente, totalmente. Pasa que tiene mucho atractivo, mucha acción. Está muy bueno. Los japoneses, yo leí en un libro de Scott McCloud, que él es un ensayo sobre historieta, y él habla que por qué tuvieron tanto éxito los japoneses con esto, porque ellos simplificando la cara de un personaje, ¿sí? Logran que todas las personas se identifiquen con ese personaje. ¿Por qué? Porque no sé si te acordás de un logo que era una carita sonriente. Sí. Bueno, ese loguito todo el mundo se identifica, porque todo el mundo puede identificarse con una carita sonriente. No tiene rasgos típicos de distintos lugares. Exactamente, de cada persona. Entonces, es algo icónico. Uh-huh. Al ser icónico, bueno, por eso tuvo tanto éxito el manga y pegó tanto en todos lados. Y hay una gran influencia, pero bueno, pero de alguna manera también sirvió para los pibes se vuelquen, ¿no? El tema es aprovechar. Totalmente, se aprovechó y la verdad que fue muy bueno. El tema es aprovechar ese espíritu, ¿no? Por la historieta, para, obvio, bueno, de ahí en más, ¿no es cierto?, surjan nuevas cosas, ¿no? Que es un poco lo que están haciendo ustedes, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, yo lo que apunto con la historieta tradicional, porque mi blog se llama El Rincón de la Historieta Tradicional, y apunto más que nada a la historieta local, ¿no? O sea, a lo que pueden hacer las producciones, los chicos de acá, ¿no? Las ideas que tengan de acá, las cosas que quieran volcar. Yo, por ejemplo, me volqué para el lado de los gauchos, de la tradición, y de ahí remarqué, lo uso también mucho en Construcción de la Ciudadanía, una materia que doy, de agarrar y volver a recuperar la identidad que se perdió. Sí, porque nosotros si vivimos admirándolo afuera, como vos decías, en Civilización y Barbarie, sí, tenemos siempre la vista mirando para otro lado y no, exacto, a todo el tesoro enorme que tenemos acá. Yo ahí en el Rincón de la Historieta Tradicional subo una vez al mes, cada dos meses o cada tanto, sobre mitología local, sí, sobre todo lo que es creencias, exactamente. Populares. Bueno, un libro que me inspiró es el de Elena Bossi, Seres Mágicos. Uh-huh.

Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. ¿Qué podemos leer? La obra completa de Rodolfo Walsh, también los cuentos del gran Fontana Rosa. Los edita de La Flor y los tenés en Lippi y Brocos. Soli 2656 Moreno. Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock, tomando té de peperina. Típicamente mente pueblerina, no tenía huevos para la oficina, subterráneo lugar de rutinaria ideología. Romanti cantonaba sus poemas más brillantes. Bueno, bueno, bueno, seguimos acá porque igual y tenemos la Feria del Libro en pleno acá, ¿eh? Ya me vinieron llegando todos, me han invadido. ¿Cómo le va, Patricia? ¿Eh? Muy bien, muy contenta. Patricia de estar con vos. Los Nogales, esa. Ya tengo mi hinchada. Tiene hinchada propia, Patricia de los Nogales. Se ha sumado acá a la mesa, ¿eh? Hoy en el cumpleaños de la radio, mira qué festejo hoy, ¿eh? Qué honor. ¿Qué tal esa, ¿eh? El cumple de la radio acá festejando con amigos, hablando de este exitazo que fue la Feria del Libro, ¿eh? Estuvo genial. Sí, la verdad que quedamos todos alterados, re felices, porque sentimos como un sueño hecho realidad. Creció tanto de un año a otro que es como que todavía no terminamos de evaluar las dimensiones. Pero fue genial, o sea, estábamos hablando acá con Iván sobre su experiencia en el tema de la historieta, que la gente se llevaba la silla para el museo, para la charla, eso me mató, esa no la sabía. Sí, sí, venían, estaba en la mesa de informes, decía, la charla de cómics en el museo. Ah, y miraban a ver si, por eso lo de la silla, yo no entendía qué era lo que miraban y se iban y después volvían. Y agarraban silla y se la llevaban, eso estuvo extraordinario, genial. Está bárbaro, pero realmente estuvo genial. O sea, ¿cuál es tu conclusión, tu análisis, o sea, de la feria? O sea, cómo, o sea, en cuanto a lo que se propusieron con esta feria, ¿no? Que era, o sea, de alguna manera superó, ¿no? Creo yo, las expectativas, ¿no? No, sí, la verdad que, no sé, por lo menos se cuadriplicó este año. De lo que fue el año pasado, este año, en cuanto a actividades, a gente que se sumó, pero gente de 10, de calidad, uh-huh. Eso lo bueno, que aportó mucho para la feria. Docentes particulares, instituciones, y la presentación de libros que hubo, muchísimo. Escritores de Moreno que se han sumado este año y se van a seguir sumando, porque de a poco se va corriendo la voz. Estuvo bueno ese sentido, ¿no? Que es lo que hablamos acá con Iván, o sea que yo dije, me mató, me encantó el puesto historieta metido ahí, historieta, la historieta de Argentina, la historieta de Moreno, ahí en el puesto, pero también fue un poco el darle valor a nuestra gente, ¿no? A nuestros escritores, que también eso se notó, ¿no? Quizás, pues, superpusieron actividades, hubo un lío bárbaro de cosas, de montones de cosas, pero el tema, o sea, esas son cosas que quizás se van a ir puliendo, pero la intención, o sea, de llevar a tanta nuestra gente, o sea, apuntó la feria, o sea, el objetivo de la feria era revalorizar lo nuestro, ¿no? Sí. Aparte que lo que a mí me preguntaron, unos fueron ahí al puesto a preguntar qué te parece, para mí lo más genial de esto fue que fueron, o sea, que no fue una feria que vino de afuera a Moreno, ¿no? Sí. Claro, se hizo de acá, desde las raíces de Moreno. O sea, los mismos docentes, de Moreno, y armaron una feria para Moreno, digamos, ¿no? O sea, no fue una cuestión comercial que vino de afuera a vender libro Moreno, digamos. ¿No? Sí, no, surgió por algo educativo, cultural, un interés de un grupo pequeño que ahora por suerte está creciendo. Uh-huh. Y esto de valorizar el patrimonio cultural que hay en el partido, que es mucho y de calidad. Y ahí se a veces es ver a tu vecino decir, yo lo conozco, ah, no sabía que hacía esto. Eso también te impacta. Es re groso eso. Es más, mi teoría desde el año pasado es que hay mucho talento escondido, porque siempre, yo solamente lo veo desde el lado de la historieta, en cuanto a que he conocido chicos en las escuelas, siempre tenés un chico que dibuja, que hace algo, siempre tenés un chico que canta, siempre tenés alguno que tiene un talento y se tiene que agarrar y resignar a decir, bueno, este talento lo tengo para mis ratos libres nomás, pero no para mostrarlo al mundo y decir, sí, miren lo que puedo hacer. Uh-huh. Y muchos chicos que están en el anonimato y que tienen un talento enorme. Y yo por el lado de la historieta lo quiero despertar. Está bárbaro, es que se está viendo, o sea, se está viendo. Eso lo vimos el año pasado cuando hicimos la muestra con Solano, todos los pibes que llevaron, que quedó Solano sorprendido de los talentos que hay, claro, en los pibes, realmente. Y lo mismo se ve en los autores, ¿no es cierto, Patricia? Sí, el entusiasmo, además la ayuda, la propuesta de sugerencias, actividades que traen a otra gente. Pero creció enormemente, o sea, aparte fue como modificándose la propuesta del año pasado a este, ¿no? Se incorporaron aparte no solamente del lado de la literatura, también artistas de calidad de Moreno, por ejemplo, Tercer Cordón Teatro, grupos narradores orales como Déjame que te cuente, Las Abuelas Narradoras, toda gente que es de nuestro partido y que hace actividades de calidad y que por suerte ven en la feria un lugar para mostrarse, y nosotros creemos que ese espacio se consolide en el tiempo y que crezca. Estuvo bárbaro. Estuvo y hay bárbaro. Proyectos también, por ejemplo, de un café literario que estamos organizando por Facebook, a ver cuándo nos podemos reunir, qué día, para hacer un café literario con todos los escritores de Moreno, sí, escritores de tanto de, qué sé yo, de narrativa como de poesía también. Así que estamos viendo cómo los convocamos, cómo con Walter nos estamos rompiendo el coco, a ver qué hacemos, cómo sí, podemos a llamar a todos y que sea un día que esté bueno para todos, que todo el mundo pueda estar. O sea que han surgido nuevas perspectivas de trabajo a partir de esto, sí, o sea, cosas, claro, nuevas, está bueno eso. ¿Y cómo viste vos, o sea, como bibliotecaria, digamos, ¿no?, la participación de los pibes de las escuelas? Ay, bueno, a mí me emocionó porque ver lleno, eran 300 chicos en cada turno, digamos. Lo sé. Verlos disfrutar la feria, lo que tanto uno le costó armar, y verlos, aparte los chicos que vinieron de mi escuela el otro día, al martes cuando los encontré, me dijeron, fuimos a la feria, qué lindo, a mí me gustó esto, y todo lo que ellos vieron. ¿Qué te dijeron? Escuchar los pibes, su relato. Contame qué dijeron. Estaban los pibes, emocionados, pues, me porque uno de sus compañeros había ganado el primer premio en poesía. Sí. Entonces vieron la entrega del premio. Estaban fascinados con eso. Y ahora todos quieren el año que viene participar en el concurso. El viaje también los tenía enloquecidos, porque ellos tuvieron que tomar dos colectivos. Sí. Y habían chicos que decían, no pude dormir por estar la acá. Emoción. Y bueno, mi nene emocionado con el stand de los dinosaurios. Él es fanático de los dinosaurios. Yo cuando le dije, mira, va a haber dinosaurios en la feria, estaba constantemente con los dinosaurios. Bueno, cada vez que se le escapaba a mi señora, le iba a buscar el stand de los dinosaurios, porque ahí estaba el nene. Había una librera cholula que se sacó fotos ahí con el dinosaurio. No sé. Y bueno, él agarraba. Terrible la librera esa. Y se llevaba algo para dibujar y se dibujaba los dinosaurios contento. No. Voy a hacer una ampliación. Un póster lo voy a pegar acá en FM More. Con los dinosaurios. Se andaba abrazada. ¿Con cuál, che? Bueno, son inofensivos, así que. Con la cabeza grande esa, estaba genial. Ah, extraordinaria. Wow. Sí, ¿no? Re cholula esa librera, mal. Sí, sí. Se sacaron todo fotos, sí, con el dinosaurio. No fui, sí, yo sola, no. Es un atractivo. Conste, usted ocho no se sacó foto. No. No es fotogénico. No, pero el dinosaurio, dentro de todo, al ser feo, lo hace lindo a uno. Claro. Claro, al ser feo, el dinosaurio te hace lindo. No lo salva ni el dinosaurio, ¿no? Qué barro. Estuvo excelente. Lástima que fue justo el día. Fue día ese, bravo. El jueves, sí. El jueves, que bueno, pasó todo también. Se sumaron tantas cosas estos días que, Dios mío, fue el día del paro docente, el día de la movilización del capital. Sí, pero a pesar de eso, el saldo es positivo. Sí, sí, sí. Ha venido gente, gente que trajo a otra gente, pero yo no sabía, y bueno, ahora se va corriendo de boca en boca y ya esperan para el año que viene, claro, otra feria. Y ya se va a empezar a preparar ya. Sí, no, ya estamos haciendo las evaluaciones y viendo cómo nos vamos a organizar. Todavía nos tenemos que reunir para evaluar todos los resultados, ¿no? Pero me encantó la participación de los pibes, ¿no? Sí, aparte en los expositores los felicitaban porque decían qué bien que se portaron, porque tocaban con cuidado los libros, bueno, no sé en tu stand, pero por lo menos los que a mí me hablaron me dijeron que estaban contentos. Yo porque eran chicos respetuosos. Hacía mención del dinosaurio que estaba cerca. Te come la mano, sí. Claro. Se mira, no se toca. Creí que nunca iba a decir eso. No venía realmente, se notaba esa avidez, ¿no? Por ver. Sí, además recorrer y que le daban cierta libertad para ir acá, allá, le preguntaba dónde quería ir y cómo se sentían protagonistas de lo que estaba sucediendo. Y después muchos me contaban que disfrutaron muchísimo las obras que fueron a ver, las de títeres, eso de teatro. Aparte, yo lo que noté, o sea, nos preguntaron después qué habíamos visto en la feria, ¿no? Una gran calidad de actividades, o sea, muy buena, la calidad de las presentaciones, excelente realmente, ¿no? Y tengo el gusto de decir que la mayoría por morerenses. Exacto, sí, sí, sí, excelentes, en todo nivel, ¿no? Teatro, música. Una variedad impresionante. Sí, excelente el grupo musical para pibes que cerró. O sea, sí, la Reina Batata. La Reina Batata con lluvia de chiquichán. Estuvo buenísimo, estuvo bueno, realmente, estuvieron muy buenos. Todos docentes, conozco a una de las chicas docente de música de Moreno, o sea, son todos el grupo de acá. El otro grupo vocal también que estuvo después. Quinteto Vocal. Quinteto Vocal, excelentes también, excelentes, excelentes estuvieron. Todas canciones tradicionales, cantaron. Un repertorio muy selecto. Muy, aparte, muy buenas lindo. Canciones tradicionales latinoamericanas, estuvo muy bueno. Hubo para todos, el cierre. Sí. Vi varias vecinas gritando. Ahora lo que es bueno destacar que cómo la gente se anima a ser ellos mismos al no encontrarse en un, qué sé yo, con algo que los avale. Ellos mismos dicen, bueno, vamos a hacerlo nosotros. Y es algo muy morenense, eso me di cuenta. El vamos a hacerlo, ya que no nos dan bolilla, vamos a hacerlo nosotros. O sea, sería un lindo para un eslogan. Moreno, nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos. Somos arriesgados. Y sí, pero viste, de otra no queda. Es un poco con lo que arrancamos hoy, ¿no? Hoy arrancamos con una frase de Simón Rodríguez, aquel que le soplaba el oído a Bolívar, ¿no? O inventamos o erramos, ¿no? Claro. Bueno. Es que es así, o inventamos o erramos, o si no te arriesgás por lo que querés, digamos, y avanzás, sí. no hay otra, ¿no? Y sí, a nosotros nos enseñó mucho que se puede, hay que encontrar la vuelta y se puede hacer. Sí, más que nada va por el coraje, decir, sí, vamos, nos tiramos. Además, lo bueno es que después se ve, la gente lo ve y después te apoya y dice, bueno, a ver, nosotros queremos ayudar y se integran. No es que quedamos solos. O sea, la propuesta es buena y la aceptan. Lo bueno es que se sigue sumando gente, ¿no? Sí. O sea, yo noté que se sigue sumando gente y apunta más, digamos, ¿no? Apunta a nuevas actividades. Eso es lo bueno, que no es algo que voy a decir, bueno, queda ahí, se hizo una muestra, una exposición y nada más, ¿no? O sea, apunta a crecer. Sí, sí. Estamos viendo, digamos, con los que nos dijeron, y el año que viene va a tener que buscar un lugar más grande, nos dicen. Claro, sí. Y eso está genial, Y sí, se llevan la silla. Y se llevan la silla para el taller de historieta. El taller de historieta. Y pone algo de música, Ochoa, ¿sí? Y seguimos charlando. Ahí va. No.

Patricia Noel para todo el mundo. Y con Iván Franco sobre la Feria del Libro que se realizaron la semana pasada acá en Moreno, ¿no? Del miércoles al sábado. 4 días, un montonazo, ¿eh? Y si usted quiere nos puede llamar al 466-6559, nos manda mensajes al 1561-540359. Si estuvo en la feria y nos quiere llamar, decir qué le pareció, qué le, si le gustó, qué más le gustó, qué no le gustó, nos llama, ¿no es cierto? Y nos dice, acá estamos esperando, ¿eh? De eso se trata, ¿no? Sí. De ir aprendiendo también, porque uno, dentro de la organización, vamos haciendo las cosas y bueno, algunas cosas salen bien, que hay que seguir con eso, y otras son algunos errores que tenemos. A veces uno no los ve y necesita de la visión de los otros. Lo que me dijeron, o sea, apuntar a que se sepan más las actividades, ¿no? A que todo el mundo sepa más las actividades que se iban a realizar. Muchos me dijeron, yo no sabía que se iba a hacer eso, digamos, ¿no? Lástima que no me enteré que se iba a hacer tal cosa. No, eso quizás es importante, ¿no? Y digamos sí, que también el presupuesto nos acotó para imprimir el cronograma. Claro. Pero... ¿Tuvieron apoyo municipal para eso? Mira, no metes en camisa 11 balas. ¿Metí el dedo en la llaga? Si te tenemos que contestar. Conteste. ¿Apoya la municipalidad este tipo de proyectos? Y sinceramente, bueno, lo único que podemos destacar es del Consejo Deliberante que se nombró como patrimonio cultural, ¿no? Se declaró de interés municipal. Ah, fue declarado de interés municipal. Bueno, ¿y eso implica qué? Y que... En nuestro caso, que fue declarado de interés municipal. Pero bueno, nada. ¿Qué más queremos también? ¿Quiere plata encima? Y un poquito. Algo. Unas resmas. Estoy así. Cuando me levanto a la mañana y duermo mal, estoy así. Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno, hay que tirar para adelante y ver lo positivo siempre, ¿no? Tirar para el mismo lado. ¿Qué va a hacer, Sonia? O sea, todo fue hecho a pulmón con el esfuerzo de todos. Prácticamente todos pusimos dinero de nuestro bolsillo para que salga lo mejor posible. Mucha gente, la gente que hizo las actividades lo hizo ad honorem. Sí, ya lo sé. Todo es muy, muy valioso y es algo como para decir, es extraño. Porque en un momento, o sea, siempre los momentos son, digamos, en la historia son difíciles. En este momento, o sea, a todos nos cuesta conseguir tener nuestro trabajo, mantenerlo, cubrir nuestros gastos, y sin embargo la gente vino, se hizo presente igual, se pagó el transporte, dio la actividad y la satisfacción de ver a todos esos chicos. Yo creo que es el pago más grande que... Eso es importantísimo, ¿no? Porque en muchos lugares cuando haces actividades o tenés que pagarles el viático, traerlos, llevarlos, digamos, lo sé por experiencia propia, digamos, ¿no? Gastar fortunas en remises, llevando y trayendo expositores, fletes para traer muestras, que también salen fortunas. Por eso que la gente realmente, los expositores, vayan por su cuenta, es increíble, digamos, es muy bueno. Es un aporte. Yo creo que el argentino está acostumbrado a criarse a los guachitos. Eso me gustó. Es así, es lo único que puedo definir. Y el morenense igual. Tuvo esa. Sí. A como podamos, digamos. ¿Eh? A la que te criaste. A la que te criaste, diría, exactamente. Pero realmente yo quiero recalcar el tema de las actividades porque me parecieron... Aparte la calidad de los expositores, también muy buena calidad de expositores. Los están muy variados. Realmente me sorprendieron, realmente. Hubo buena, muy buena exposición de material, digamos, ¿no? Muy buena calidad. Y bastante variado. Eso estuvo bueno. O sea, la gente que iba podía encontrar diversidad, ¿no? En las exposiciones. Sí, y también, bueno, nuestro agradecimiento a quienes nos prestaron el lugar porque... la verdad que estábamos en búsqueda de un lugar más grande, con aulas para poder hacer las actividades en un lugar más reservado, para que no estuviera todo junto. Y la verdad que el sacerdote Gustavo nos abrió las puertas y nunca nos dijeron no a nada, a ninguna actividad. Eso es un préstamo, digamos, el espacio. El préstamo y la libertad. Sí, muy buena onda del padre Steche, la verdad que se recopó con todo, hasta nos dio el templo para hacer actividad. Eso estuvo. Los coros y las obras de teatro fueron en el templo y salieron espectaculares. Y por la acústica. Sí. Claro. Genial. Aparte la gente venía y se entusiasmaba, les encantó. Aparte esa iglesia es increíble, es hermosa. se prestaba bien para todo eso. Mira, pues fueron las obras de teatro que se hicieron ahí. Sí, sí, las obras de títeres, uh-huh, las narradoras también estuvieron ahí. Qué excelente las narradoras. Tuve el gusto de escucharlas que estuvieron ahí en el salón principal, ¿no? Que ellas son las narradoras de Moreno. Sí. ¿Qué me contás? Estuvo excelente, realmente muy buenas son. Y sí, ya ellos, bueno, se dedican a eso y la verdad, uh-huh, que lo hacen de 10 al trabajo. Pero mucha participación de la gente en las actividades. Había, realmente se notaba el interés, ¿no? Se fueron sumando a la gente muy, muy copada. O sea, era como que la feria era lo que estaban esperando y no lo tenían. Sí, o sea, hay un montón de gente que me dijo, ¿sabes cuánto tiempo hace que estoy esperando una feria del libro así? Realmente para tener este espacio, la gente demandaba esa feria del libro. Por eso es que salió mejor de lo que nosotros pensábamos. Porque la gente, todos como que conspiraron para que realmente se haga esta feria del libro porque lo querían, lo pedían, la gente la necesitaba. Así que eso a mí me dio como decir, una responsabilidad mayor con el tema de la feria. Nosotros al principio la hacíamos para nosotros porque era lo que queríamos. Yo me di cuenta que la hicieron el piloto el año pasado. Yo quería hacerlo, laburaba un montón, no me pude enganchar. Pero bueno, este año arreglo un par de cosas que tengo que arreglar. Me organizo mejor con los tiempos y participo. Y bueno, y agarré y lo hice. Porque yo no puedo faltar a esta feria del libro. No puede estar pasando una movida cultural tan grosa desde la nada y yo no poniendo mi granito de arena con el tema de, qué sé yo, de la historieta, de los cómics, de lo que sea, ¿no? Y bueno. Y bueno, y así se van sumando, ¿no? Desde ya cuenten conmigo para la próxima. Buenísimo, dale. No hablo solo de la expositora, ¿no? Bien, se va agrandando el equipo. Cuenten conmigo. Está, y la charla del año que viene de historieta va a ser más grosa. Van a estar Sasturain y Solano. ¿Por qué no? Porque no, este año estaba lo teníamos allá en Frankfurt. Volvió el viernes pasado recién. Claro, sí, sí. El hombre. Pero bueno, ya con tiempo después le. Vamos a armar algo para el año que viene. Cuenten conmigo, que parece. Lo bueno, lo de destacar es que el equipo va mutando, se va agrandando y siempre se va renovando energías, ideas, propuestas. Totalmente. Y eso es lo que necesitamos para poder continuar en el tiempo y que se preserve este espacio. Es increíble, o sea, la gente a veces no sabe lo que cuesta armar algo así. Claro. Claro. De verdad, uno ya lo ve armado y dice, qué joya, mira, faltó esto. No sabe lo que implica lograr conseguir un lugar, llevar los expositores, llevar los stands, ¿no? Por eso yo mismo soy reacio a la crítica y no a la sugerencia. La sugerencia siempre es buena, uh-huh, pero la crítica nunca es constructiva. La crítica siempre tiene un palazo, una cuota de envidia. Entonces no es bueno, no es constructiva la crítica. Sí la sugerencia, decir, che, estaría bueno si el año que viene esto, estaría bueno si el año que viene lo otro, ¿cómo uh-huh me puedo sumar? ¿Qué te puedo aportar? Eso sirve, ¿no? El restar, el sumar sirve. Exactamente. Como cuesta armar y como cuesta suspender y tener que armar de nuevo, que es lo que nos pasa. Eso no tienen ustedes idea. Sí, sabemos. No tienen idea. O sea, hace 2 días que no duermo. No, es tremendo. Aparte del tiempo de uno, ¿no? Deja de hacer algunas actividades con todo la familia. Deja de hacer pero todo. Tienes que reorganizar. Exacto. Lo único bueno que uno saca de cosas como esta es saber con quién puede contar. Exactamente. ¿Sí? Iván Franco, ya, usted ha puesto el dedo en la llaga también. Así uno se arma una listita de con quiénes puede confiar. La libreta otra, negra tenés. Y en otra con quiénes no. La libreta negra tenés donde vas anotando, ¿viste? Con este no cuento más. Exactamente. Y la otra, la blanquita, con este sí, con la otra. Por supuesto. A Sergio Sánchez le vamos a hacer un monumento. Ahí vamos a hacer la charla Sastorán que se suspendió hoy. Vuelvo a recordar a la audiencia y a aquellos que hayan caído ahí sin que. Tratamos de avisarle a todo el mundo, digamos, pero por ahí quedó alguno que no hayamos podido avisar. Tengo que sacar los volantes que pegué. Así que se va a hacer. Ya vamos a hacer nuevos volantes. Pusimos en Arrojas uno diciendo que la charla se suspendía. Se suspendía y se hacía el 20 en... ¿Qué le pasa, Ochoa? ¿Usted no le avisé yo? No le dije, no llegué a tiempo a avisarle. Por eso me está mirando así. Se fue a la charla y... la charla se suspendió por razones del duelo y se hace el 20 de noviembre en la Escuela Media 2. Pero lo bueno del caso, que a veces de las malas surgen buenas. ¿Vio, Patricia, de los Novales? Sí. La idea es hacer del 15 al 20 una jornada de historieta, ¿no? Y con la muestra itinerante de la revista Fierro, y vamos a arrancar con un taller, seguramente algunos de los dibujantes de Fierro, y por ahí después sumamos algún otro taller, que acá le propuse acá a Iván si quiere sumarse. Vamos a hablar con Sergio quizás para hacer una toda una semana de jornadas, ¿no? O sea, arrancar con un taller de algún dibujante de Fierro, cerrar con la charla de Sasturay en el sábado, y en el medio iremos, podríamos quizás sumar algunas actividades. Para lo que me necesiten. Ahí me nombran historieta y me invocan. Y llévense la silla. Me invocan a mí. Eso podría ser un buen título, me pregunta yo. Llévese la silla. Qué bárbaro. Bueno, ponga música, ¿sí? ¿Sí? ¿Tiene ganas? ¿Sí? Ahí está. Zaya, Zaya, ainda do mundo. notan la diferencia entre Estado y Gobierno. Dar la ciencia ficción cuando se libera la imaginación. Digamos, en la prevención, de me parece que en sí de todas. Y de última, si persistirán las diferencias, ¿para qué? FM Moreno, 4 años multiplicando voces. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. El gobierno está llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Y ahí me dijeron a mí que... Estamos diciendo que estamos acá participando de la campe. Pero... ¿Qué clase de tiempo podíamos tener nosotros? Ninguna. Tomaron ninguna. No era la idea irse si no se llegaba. FM Moreno. 4 años multiplicando voces. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno. Tu estación de radio. Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Vos buscando el polvo de Dios, yo bebía para irme de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor. Cada vez que pienso en vos, Cuando la vez pasada, antes que se hiciera la feria, ¿no?, charlamos telefónicamente con Patricia sobre los objetivos de la feria, sobre su trabajo como bibliotecaria, ¿no? Sí. Yo le leí esto de Gianni Rodari en Gramática de la Fantasía, cuando dice que él dedica todas sus páginas a quien cree en la necesidad de que la imaginación ocupe un lugar en la educación, a quien tiene confianza en la creatividad infantil, a quien conoce el valor de liberación que puede tener la palabra. Él decía, el lema de él era el uso total de la palabra para todos, ¿no? Decía, no para que todos sean artistas o literatos, sino para que nadie sea esclavo, es decir, para que todos seamos libres, ¿no? El valor de liberación que puede tener la palabra. Y yo creo que, vuelvo a decir esto, ¿no?, hoy, creo que todo este gran esfuerzo, todo este gran trabajo de la Feria del Libro apunta a esto, ¿no es cierto? Sí, nosotros cuando nos propusimos hacer la feria, que primero decíamos, bueno, vamos a ver si nos sale, porque parecía algo inalcanzable en el momento en que empezamos, tratar de sumar, a ver quiénes conocíamos. Pero nosotros lo que nos motivó principalmente es esto, de que los chicos puedan tener un lugar y que puedan tener la oportunidad de ver, conocer, tocar, sentir, vivir. De que el libro no es algo lejos, no es algo que tiene que estar lejos, sino que tiene que estar al alcance de todos. O sea, que la palabra... Por eso me encantó el tema que puedan participar de actividades de teatro, de música. O sea, que la cultura es de todos, digamos, ¿no? No está, no tiene que estar guardada o en una librería, lejos de la gente. Sí, o en un pedestal para que todos lo miren y digan, ¡oh! ¡Oh, el señor libro!, digamos, ¿no? Y ese es un poco... creo que a esto, por eso que quise volver a leer esto, ¿no? Porque bueno, y tratar de lograr que todos apunten a eso, ¿no? Porque yo tuve la suerte, ¿verdad?, de, me gusta recorrer escuelas y proponer actividades, y no todos lados no en todos lados apuntan a la imaginación infantil y a la, ni tienen confianza en la creatividad, ni apuntan a que la imaginación ocupe un lugar, ¿no?, fundamental en la educación. Yo por eso creo, al igual que Gianni Rodari, que eso tiene que ser la puntelanza, digamos, ¿no? O sea, que a eso es lo que hay que apuntar, ¿no es cierto? Y que creo que un poco el objetivo de esta feria es ese, ¿no? Sí, tratar de brindar esa oportunidad. Para mí es la cuestión dar oportunidades, porque como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando dicen que un chico no le gusta leer, yo no lo creo. Exactamente. No tuvo la oportunidad. Claro. Cuando dice que no le gusta, no sé, la historieta, no le gusta las novelas, no le gusta leer cuentos, no tuvo la oportunidad de disfrutarlo, de vivenciarlo. Exactamente, somos nosotros los que... Y si que lo tuvo porque se le impuso, y al imponérsele... generó rechazo en él. Exactamente, eso es lo que hablamos el otro día. Cuando vos le lees a un pibe los cuentos, le fascinan, porque no lo hace por gusto, por amor, porque vos le lees, es un juego. También. También. Cuando te obligan a leer algo que no te gusta, también puede ser. Sí, pero el tema es cuando es por, hablamos con él, ¿no? Que tiene que ser un disfrute, lo que haces, lo que transmitís, tiene que gustarte. O sea, la lectura tiene que ser un juego, tiene que disfrutarse. Si no, cuando pasa a ser imposición, chao. Claro, además hay distintos caminos para llegar a la lectura, no cerrarse en una sola forma de, bueno, a ver, tenemos esta novela, este año leemos esto y quedarse en algo así tan autoritario para un lector que se está iniciando. Exacto. Uno tiene que ofrecer de distintas maneras para que sea atractivo y cada uno va a llegar por un camino distinto. Exacto, o sea, tiene que ser una cosa de una libertad, o sea, que sea un juego de la elección también, ¿no? Del libro, del texto, también puede ser, o sea, que no sea una imposición. Claro, cuando vienen a la biblioteca en los recreos, que es un momento libre, que se llene, o sea, a mí eso me gratifica muchísimo y cada uno está viendo qué es lo que quiere, ya sabe dónde están los temas separados, dinosaurios, cuerpo humano, cuentos de terror... Cada uno va a lo que quiere, elige y comparten con ellos. Me preguntan a mí, ¿tenés tal libro, tal cosa? Pero ellos se sienten dueños de elegir. Y eso es lo que le da a ellos el protagonismo que necesitan para poder iniciar ese camino. Sí, lo mismo trato, o sea, yo de hacer cuando van a la librería también, ¿no? O sea, que van, miran, eligen, agarran, leen, ¿no es cierto? Y muchos me dicen, ningún lado me dejan hacer esto. Es que eso se trata, o sea, el libro no está, tiene que estar al alcance de todo, digamos, tenés que saborearlo, tenés que olerlo, tocarlo, sí. Disfrutarlo, digamos. Mira, yo tengo a la mañana una bibliotecaria paralela, es un grupito de bibliotecarias, en realidad son nenas que agarran una mesita que tengo, se organizan los libros y les prestan a sus compañeros. Y vienen y me piden, y yo las veo ahí y me dicen, ay, cuando sea grande quiero ser bibliotecaria. Y yo digo, bueno. Juegan a la bibliotecaria. Sí, juegan a la bibliotecaria dentro de la biblioteca. Ay, para mí es. Me encantó todo el eso. Año fue así. Y yo las miro y no lo puedo creer. No sé cómo decirlo, me siento en una nube. Porque es inimaginado eso. ¿Qué dice Zulpi? Venga, Zulpi, venga, venga. Venga, venga, que es el cumple de la radio. Venga. Venga, sí, venga. ¿Cómo que no? Ahora va a venir acá. No, ahora venga. ¿Cómo que no quiere? ¿No quiere venir? ¿Usted se da cuenta de lo que me está haciendo? Venga acá. ¿Cuándo después? Ya nos vamos ya. Claro que les entra. ¿Cómo le va, amiga? Bien. ¿Eh? Aquí estamos. Mi compañera con la quien estuvimos ahí en la feria también. Estuvo muy buena. Hizo el aguante todos los días. Cuatro días. Ahí estuvimos, sí. Y a los amigos del Po también les mandamos un abrazo, que también estuvieron ahí. Sí, ahí les cuidamos las películas. Y yo quería acá, ya estamos acá festejando el cumple de la radio, su PC. Ya llegó el día. Llegó el día. Parecía que no llegaba nunca más, pero exacto, llegó. Estamos ahí pintando el mural, preparando todo para el programa especial de hoy y para la fiesta de esta noche. Ahí estamos, va a ser un día largo. Quiero ver a ustedes dos esta noche. Bueno, preparen, saquen punta al lápiz, me vienen. Se ponen agua florida. Y me vienen al cumple a bailotear. ¿Eh? Ahí vamos a festejar. Así que, Zulpi, quería estar acá en este programa con usted acá, mi amiga. Bueno, acabo de llegar, Sonia. Bueno, así que acá estamos para arrancar este día especial de hoy. Y sí, trabajando mucho. Yo ya me voy corriendo a hacer empanadas para esta noche. ¿Ya se va a hacer empanadas? Ah, ¿le toca hacer empanadas? Ah, mire qué cosa. No sabía que le tocaba esa. Me tocó. Bueno, aquí estamos entonces. Empezando el día, juntos. Vamos. Listo. Tenía que estar acá con mi amiga, porque en estos vuelto a confiar en la amistad acá, le digo, ¿eh? Ah, mira, qué lindo, qué lindo cuando uno se siente decepcionado y volver, ¿no? Sí, sí, sí, no, yo le cuento que volví a confiar en la amistad, para mí es fundamental eso, ¿eh? Había sufrido demasiadas traiciones constitucionarias. Y volví a confiar en la amistad. Para mí eso es fundamental acá, en FM Moreno. Feliz cumple. La mejor radio de todo Moreno y del mundo para mí. Bueno, vamos todavía, esa. Ponga canción de cumpleaños ya que nos estamos yendo, ya ponga. Esa. Empezamos hablando de inventamos o erramos, ¿no? Y hablamos de los riesgos y de la capacidad de enfrentar este nuevo momento del país. Hablamos de los compañeros de FM Moreno cuando hace 4 años apuntaron a un riesgo que era empezar esta radio comunitaria, recuperarla. Hablamos de ustedes con el riesgo de meterse en algo como es una feria, el libro, nuestra, sin apoyo, sin ayuda, a la que te criaste, a los guachitos, como dijo acá el amigo, Y de eso se trata esto, ¿no? De inventar o errar, de animarse, cuando algo nos pega, nos duele, lo queremos, lo sentimos, meterle para adelante. Sí, de no quedarnos en frases que a veces ya quedan vacías de tanto uso, como por ejemplo decir, bueno, los niños son el futuro, pero ¿y en el presente qué hacemos para que sea el futuro? Que... Claro. ¿Qué hacemos con los niños ahora? Claro. Así que así estamos hoy, yo por eso... Me gustó que estén hoy acá porque forma parte de eso, ¿no? De animarse a enfrentar riesgos, a hacer algo por lo nuestro, no quedarse en palabras vacías, en grandes ¿no? carteles, eslogans, no vayamos a apoyar, a decir apoyamos a Cristina, después nos quedamos con que figuramos y después nos hacemos una miércoles, ¿no? Para salir adelante, hay que laburar todos los días, Y lo bueno de encontrar gente que se sume y que siga. Exacto. Esto empezó con un equipo chiquito. Uh-huh. Karina es mi compañera de la escuela 17, Adriana, que es de la escuela del Molina, Gregorio y Walter, que son de la media 12. Y ahora, si me pongo a contar toda la gente que hay, se van a enojar porque no tengo memoria para todos los que se han sumado. Está Iván, que se sumó este año, está Daniel, la hermana, y otros escritores. Grande. Karina Aranda, Gabriel Brusoni, sí. Y se fueron sumando y fueron aportando, y esto a nosotros por lo menos nos da fuerza para decir, bueno, se puede seguir y va a seguir. Y va a seguir adelante, así que bueno. Acá se nos sumó Sonia. Ya estamos acá, sí. Ya está. Estamos acá todos juntos trabajando, como decía acá Rodari, que me encanta ese lema, ¿no? El uso total de la palabra para todos, es genial eso, eso le queda a la radio también, para el cumpleaños, la capacidad de sumarse, de que las voces se expresen, ¿no? De que darle el verdadero sentido a la comunicación, sí. ¿No? Que eso es lo que viene haciendo FM Moreno, ¿no? Sí, que los micrófonos están disponibles, que uno se puede expresar, que le leen los mensajes que uno manda. Ah, está bueno, mire, ahí está, habla un oyente está hablando, ¿no está escuchando lo que está diciendo acá? que se leen todos los mensajes, exactamente. Que se hacen famosos los oyentes, como Patricia, claro. Renogable. Claro. Sí, no solo fui oyente, me he metido acá un poco en la radio. Ya uno, está metida acá, entro, la sacamos para allá. Así que bueno, aquí estamos así, haciendo Boca que Vuela hoy, Iván, gracias. No, gracias a vos, Sonia, por invitarme y por este espacio de la historieta, que me gustaría que pudiéramos también cada tanto charlar sobre la historieta, que es muy importante. Te vamos a invitar a venir al programa. Te vamos a invitar a venir acá al programa, para que tengas quizás acá en el programa un espacio. Perfecto. Dale, gracias. Que puedas venir vos y sumar chicos que quieran venir también a contar sus experiencias. Estaría que se traigan la silla. Dale. Y sabés que acá nosotros estamos armando desde el Iperuopo el Club de la Historieta. Sí. Por supuesto, te vas a sumar a esto. Totalmente. La idea es armar todo un grupo. Hasta ahora es algo virtual. La idea es ir sumando gente, armando actividades, apostando a tener quizás un espacio, un lugar donde ir haciendo todas estas actividades. Estamos sumando escuelas y gente que se está aportando a esto, ¿no? Así que, bueno, a eso vamos trabajando para construirlo juntos. Dale, contá conmigo. Vos me nombrás historieta y ya me nombraste a mí. Ahí está, bárbaro. Así que bueno, Patricia, gracias. Gracias a vos. Gracias por todo esto que están haciendo. Gracias por querer a los pibes tanto. Y darle el lugar que corresponde. Gracias. Feliz cumple, Fede Moreno. Nos vemos a la noche en el programa especial. Programa especial de 6 a 9. De 6 a 9, transmitiendo en directo allá desde Libertador, al 800. Por ahí nomás, Proyecto Sur, ¿no? Y de ahí vamos a estar transmitiendo y al partir de las 9, sáquense los zapatos y bailen en patas. Bueno. Feliz cumple, Fede Moreno.